Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme, respóndeme, Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayude. Oremos. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor. Porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado. El Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor con sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso, los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro

porque descubrimos que la cuaresma es un camino hacia el amor abundante de Dios. Un amor que el mundo rechaza, porque hoy estamos leyendo la continuación del milagro de ayer, la curación del paralítico de la piscina de Betesda, ¿no? Cuando este hombre denuncia a Jesús, este fue el que me curó, se le viene encima a los judíos y le dicen, ¿por qué haces tú esto? Y Jesús da razón y dice, bueno, miren, mi padre trabaja, yo también trabajo, ¿no? Trabajo. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a quien quiere dársela. Y qué bonito, porque dice, llegará un momento en que los que están en la tumba escucharán la voz del Hijo del Hombre, que lo llama a la vida. Se está refiriendo al capítulo 11 de Juan, la resurrección de Lázaro, que estuvo ya en la tumba, y de ahí el Señor lo sacó. Una invitación, pues, a que nosotros sigamos aprovechando este tiempo, aprovechándolo activamente. Se habla del verano, se habla del descanso, pero un cristiano católico debe de aprovechar estos días para ese combate espiritual contra el mal. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros entendemos que este es un tiempo de encuentro con el amor de Dios? Aunque una madre olvidara a su hijo, yo no te olvidaré, dice el Señor. Él está tocando la puerta de tu corazón, para que dejando el mal y haciendo el bien, tú te encuentres con ese amor. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿realmente nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos dejando que ella transforme estos valores, que transforme nuestra vida como el Señor quiere que suceda? ¿Estamos yendo por ese camino de escucha y de conversión? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos a aquel al que el mundo no comprende y le decimos, oh Cristo, eres rechazado después de haber curado a aquel hombre de una parálisis de tantos años. Es porque nuestro corazón está paralítico en el pecado. No queremos movernos hacia la salvación. Danos, Señor, siempre tu palabra y tu presencia en la Eucaristía, para que podamos movernos y pasemos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la salud, oh Cristo, que siempre obras y cuya voz nosotros esperamos escuchar, llamándonos a una vida nueva en la Pascua. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, tomamos la antífona del Salmo 144 que dice, «El Señor es compasivo y misericordioso». Qué hermoso, porque lo que el Salmo responde a la lectura de Isaías, ¿no? «Aunque una madre olvidara a su hijo, yo no te olvidaré». Y pensemos en el hombre que fue curado también en la piscina. Se encontró con el poder de Dios, pero también con la misericordia de Dios. 38 años paralítico y el Señor pasa y lo cura. Entremos en el silencio de la contemplación. Retomemos esta frase tan hermosa del Salmo 144 que dice, el Señor es compasivo y misericordioso porque el Señor está cerca de aquellos que lo buscan. Busquémoslo tú y yo en esta cuaresma. Una vez más decimos, el Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, tomar dos compromisos. El primero, recordar que estamos caminando hacia el amor de Dios en la cuaresma. No hacia su juicio condenatorio, sino hacia ese Dios que es cercano. Aunque una madre olvidara a su hijo, yo no te olvidaré, dice el Señor. Qué importante ir a una cuaresma de encuentro con ese amor de Dios. En segundo lugar, recordemos que el mundo rechaza el tema de Dios. Es un mundo autosuficiente, un mundo que se envuelve en guerras, que se envuelve en conflictos,